mayo pachao pichamanta chuschimayo sarwamayo conjunto richari sarwa yapan sun kuchangwa. Don Liberato Pumasonjo, Doña Alfonsa, Chayna Chapea, Tuzuntay Kuichi. Don Nilo Paiwa y esposa, don Andrés Picaño y esposa, Chayna Chateatu y Chaykuichi, Kai Conjunto Ricari Sarboa. Pedro Tacas, muy amorís para tus cheques.